bíblico se encuentra en Eclesiastés capítulo 1, versos del 1 al 11. Repito, la lección de hoy, la lección número 13, Eclesiastés capítulo 1, verso del 1 al 11. Amén, que lleva por título La vanidad de la vida. Amén, iglesia. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, Señor amado. En estos momentos, Señor, te pedimos humildemente, Señor, que tú nos ministres por medio de tu palabra. Dios mío, Señor amado, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Sé tú el maestro por excelencia. Yo solamente soy un vaso, Dios mío, en tus manos, Señor. Señor, que esta palabra germine en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor. Habla nuestras vidas para nosotros poder entenderla cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén al Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor. Bueno, lo que acabamos de leer, casi. El que no presta oído puede decir, ¿y qué dijo, qué quiso decir con toda esa palabrería el predicador? Pero vamos de poco a poco para poder desglosar este estudio bíblico. Bueno, como bien sabemos, el tema de la unidad son las palabras del predicador. Y la afirmación fundamental es el significado de la vida se define de acuerdo a nuestra relación con Dios. Repito eso, la afirmación fundamental es el significado de la vida se define de acuerdo a nuestra relación con Dios. ¿Me explico? Hago un paréntesis. O sea, que si no hay una relación con Dios, o sea, que la vida sería vana. O no tendría significado. Amén. Una vida sin sentido, sin rumbo, sin norte. Ok, el versículo para que meditemos se encuentra en Eclesiastés capítulo 1, verso 2, que dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo. Los objetivos de esta lección. Que podamos discutir esta lección, se podrá explicar el significado de la vida según el libro de Eclesiastés, poder tener el significado, poder explicar el significado de lo que es la vida según el libro de Eclesiastés. Podremos resumir el planteamiento del autor según la vida. Y por último, el explicar la frase de lo que es vanidad de vanidades. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, eso me gusta, están atentos. Ok, ya que comenzamos con una oración, siendo obediente a lo que nos pide el expositor, ¿verdad? Que comencemos lo que es esta lección o esta clase de hoy, lo que es con una oración, y para la misma vez poder preguntar para nosotros en nuestras propias palabras, ¿qué es vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué es para nosotros la vida? ¿Qué es para nosotros? No todos a la misma vez. No. ¿Cómo dijo? Ah, por favor, si cuando vayan a decir algo, si pueden llegar al micrófono porque está siendo grabado para beneficio de otra persona y usted busque en nuestra página y pueda descargar los estudios y las predicaciones en medio de servicio, y damos gloria a Dios por eso. ¿Qué es para nosotros la palabra o el significado vida? Es la existencia del ser humano. La existencia del ser humano. ¿Alguien más? La vida. Para mí, en mis propias palabras, en mi pensar, la vida es el rumbo para donde tú vas, qué es lo que tú quieres. Es por eso, hablando bíblicamente, es como luego dice, alimenta tu alma. Dale palabra viva. Ok. Acuérdense de algo, lo que siempre decimos en todos los estudios. La opinión personal es nuestra opinión personal. ¿Verdad que sí? No estoy diciendo deme el significado según un diccionario, según la teología. No, en nuestra experiencia personal, para que nosotros podamos abundar y hacer esto un poco más dinámico, porque quizá lo que puede expresar nuestro hermano Vicente, que muy bien expresó en sus propias palabras, la otra persona puede decir, no lo había visto o no lo había escuchado de esa otra manera. Amén. O sea, que nuestras propias palabras, ¿qué es vida? ¿Qué es vida para nosotros? Respirar. No, cualquiera diría lógico, pues respirar, levantarme de mi cama. ¿Qué es para nosotros la vida? Vivir, ok. ¿Alguien más? Por allá. Yo miro vida en todo lo que, como respirar, en las plantas, en los animales, en todo eso, yo pienso que es vida, vivir, hacer algo con ella, ¿ok? La vida, si la vemos de esta manera, la vida se basa en sueños. ¿Qué usted diría? Algunas personas sueñan con ser buenos artistas. Otras personas sueñan con ser buenos empresarios. O sea, que la vida en cierta parte o en cierto modo se basa en sueños. ¿Y los sueños son para qué? ¿Para qué? Para que se hagan realidad. Porque no solamente es soñar. Yo quiero soñar tener un buen restaurante llamado El Sombrero. ¿Verdad que sí? Hubo un sueño. Entonces, ese sueño, ¿qué pasó? Se hizo realidad. O sea, que nosotros tenemos que tener metas a corto y a largo plazo. ¿Verdad que sí? Por favor, diga que sea un amén o algo, porque si no tenemos una dirección, un norte, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Yo quiero que en un mañana, pues yo ser un predicador que llegue a quizá a la China, a toda la parte de las naciones. Ese es mi sueño. Pero entonces queda de mí y que sea voluntad de Dios que ese sueño que pase se pueda hacer realidad. ¿Me va entendiendo? Ok, continuamos. La palabra Eclesiastés proviene del griego, que se lee o se pronuncia de la misma manera, solo que utilizaría en este caso dos letras K, que sería Eclesiastés. Y en el hebreo se llamaría Keolet, que significa probablemente portavoz oficial en una asamblea. O sea, que es una persona que es la que está dirigiendo una junta o está dirigiendo una reunión, o sea, una asamblea. ¿Es el predicador o es Eclesiastés? Amén. Me va siguiendo. No me mire como si estuviera hablando chino. Amén. Me va siguiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, la palabra vanidad, ¿qué conocemos por vanidad? Es la forma como te vistes, como caminas, como te presentas ante una persona, es vanidad de puras cosas materiales. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es vanidad? En sus propias palabras, ¿qué es para usted vanidad? Vanidad es algo que, como que existe, pero no existe, es algo que se... Ok. Ok. Vanidad es sinónimo, sería como sinónimo de orgullo. ¿Verdad? Entonces, la vanidad. Pero en este caso, según, ¿cuántos han tenido la oportunidad de leer el libro de Eclesiastés? O el predicador, el libro de Eclesiastés. Un libro muy interesante, el libro de Eclesiastés lo escribe Salomón, ¿verdad? El hijo de David, llamado Salomón, aquel que pidió sabiduría y pidió conocimiento. Era muy muchacho, era muy pequeño para cuando Dios lo llamó, lo escogió, o era el que estaba a postularse o sentarse en el trono de David, del rey David. ¿Me va siguiendo? Pero como él era muy muchacho y ya el pueblo de Israel era grande en número, entonces habían personas que eran muy elocuentes en lo que era la ley de Jehová. Entonces cuando Salomón, que es el que va a tomar el trono de su padre David porque ya había muerto, y Jehová lo había dicho a sí mismo: tú no me edificarás casa a mi nombre porque tú has sido hombre sanguinario, pero de tu simiente, o sea, de tu descendencia, tomaré a uno de tus hijos, en este caso fue Salomón, y él edificará casa a mi nombre, y él se sentará en mi trono, y por amor a ti, David, le está hablando Dios a David, tu casa y tu nombre será de continuo perpetuo delante de mi presencia. Mire qué privilegio grande, que Dios reconozca a uno, aún así uno esté muerto. ¿Qué hay que hacer para poder ganarse eso delante de Dios? No me conteste. Vivir en santidad. Vivir íntegro para Dios. Pero mire esto. Cuando Salomón está para entrar en el trono, lo que le dice a Dios: solamente te pido sabiduría y ciencia para poder gobernar a este pueblo tan numeroso. Porque soy niño o soy muy muchacho y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Entonces Dios le otorgó sabiduría, le otorgó ciencia, le otorgó riqueza, le otorgó de que también sus enemigos también estuvieran, que no tuviera persecución de enemigos. O sea, que Dios le concedió más de lo que él le pidió. Amén. Entonces, ahora Salomón está escribiendo este libro de Eclesiastés. A Salomón se le otorga el libro de los Proverbios y a Salomón también se le otorga el libro de Eclesiastés o el predicador. Amén. Yendo a la introducción del libro o de la lección de hoy, hay una frase de un escritor español que dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Vuelve a decir: una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ok, lo antes leído, o sea, lo que ahora acabamos de leer, es una estrofa de la obra De la vida es sueño, del escritor español llamado Pedro Calderón de la Barca, para el año 1600-1681. en la que de manera muy particular expresa su sentir sobre la vida. De la misma manera, muchos se han expresado mediante poemas, monólogos, novelas, obras de teatro y hasta pinturas sobre el significado de la vida. En la Biblia tenemos un libro muy poco leído, escuche bien, muy poco leído, pero de gran valor teológico, pues trabaja este tema tan incrustado en las mentes humanas. Es el libro de Eclesiastés, que es un libro inspirado por Dios que trata temas filosóficos, con magistral detalle y fundamento en la cruda realidad del día a día de cada ser humano. Me explico para que me pueda entender un poco mejor. El libro de Eclesiastés, Salomón había experimentado que era sabiduría, Salomón había experimentado que era riqueza, Salomón había experimentado que los enemigos no lo buscasen, que tuviera paz en todo el tiempo de su reinado. Salomón había experimentado sin número de privilegios delante de Dios. Pero Salomón, de tanto que inquirió sabiduría, de tanto que inquirió conocimiento, ya llegó a un estado de que todo para él le daba lo mismo. Y que ya para él, ya todo era igual. A tal grado, mire la sabiduría. Según la Biblia dice, en el libro de los Reyes, hay un suceso donde había una situación. Una madre tiene a su niño recién nacido. Otra madre tiene su otro niño. No sé si ha leído la historia. Se acuestan a dormir y una de las madres se acuesta encima de su niño. Y cuando amanece, el niño aparece muerto. Pero como los dos son recién nacidos, entonces la madre de que había matado al niño tomó al otro niño. No sé si me va entendiendo. Y cuando se levantan, van donde la corte de Salomón y le dice que esa mujer había matado a su niño y le había robado el niño que le pertenecía a ella. Y entonces están en este pleito y están discutiendo de que si ese es mi niño, no, ese niño es mío, no, que si tú mataste el tuyo. Y están en esto. Entonces Salomón dijo, ok, yo voy a hacer algo. Para que no haya más problema aquí, deme el niño, deme una espada. Vamos a picarlo por la mitad, le doy la mitad a usted y la mitad a la otra. ¡Wow! Mire esto. Pero cualquiera diría, pero ese hombre está mal de la mente. No es mal de la mente. Es que cuando la sabiduría proviene de lo alto, la sabiduría cuando proviene de arriba, Dios le da estrategias a la persona para poder sobrellevar cualquier tipo de situación. ¿Usted puede entender eso? Entonces, cuando pone el niño que va a sacar asió de la espada y cuando lo va a cortar, la verdadera madre dijo, no lo mate, déselo a ella. Salomón dijo, esta es la madre. Porque ¿qué madre va a permitir que maten a su propio hijo? Wow. Esto es tremendo. Y esta persona adquirió tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta ciencia. Usted sabe que la ciencia es el don de entender todas las cosas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que me puedan entender. Desarma un motor de carro, pero nunca ha trabajado con él. Entonces, que sepa dónde va pieza por pieza para poder instalarlo nuevamente como mismo lo sacó. Eso es la ciencia. ¿Me va entendiendo? Dígame. Un buen mecánico siempre, eso es lo contrario, un buen mecánico siempre le están sobrando lo que son rondanas, ¿verdad? Lo que son arandelas, lo que son tornillos, lo que le sobran tuercas, le sobra casi toda la mitad del motor. Y mira lo que dicen, no, eso no hace falta. Pero ¿cómo que no hace falta si lo sacaste de ahí? ¿Me está entendiendo? O sea, que la sabiduría, según como dice Santiago, que la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? No sabiduría animal ni sabiduría diabólica, sino la sabiduría que proviene de Dios. Y todos nosotros podemos tener tal sabiduría. ¿Usted lo cree? La Biblia dice, Santiago hablando, dice, el que esté falto de sabiduría, que haga qué? Pídala a quién? A Dios, la cual dará sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a las olas de la mar que van y vienen y son arrastradas por el viento. ¿Verdad que sí? O sea que cuando Dios le da sabiduría al ser humano, es sabiduría que proviene de arriba. No que esto no te lo da ningún instituto teológico. Y no es que sea malo. Es bueno estudiar. Capacítese si tiene la oportunidad. No es malo. Pero la sabiduría que viene de lo alto no tiene, hermano, que necesidad de que estudiar algún instituto, porque proviene directamente de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Continuamos. Alguien que le dé lectura al punto número 1, el prólogo, según Eclesiastés capítulo 1, del verso 1 al 8. Amén. El término predicador se refiere a un sabio prudente que enseñó la voluntad de Israel de Dios. El autor del libro de Eclesiastés coloca en la primera línea de su pertenencia el tema central al decir vanidad de vanidades, dijo el predicador. Predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El autor del libro no estaba diciendo que no hay nada bueno en el trabajo. Él solo quería decir que todo el trabajo en que una persona puede participar no produce ganancias permanentes, aunque puede producir beneficios a corto plazo, incluyendo la seguridad financiera. La frase debajo del sol significa simplemente en la tierra, es decir, expresa la existencia humana. La frase muestra que la perspectiva del escritor era universal, no limitando a su propio pueblo y la tierra, y muestra que el autor estaba mirando la vida desde la perspectiva del hombre sobre la tierra sin la ayuda de la revelación especial de Dios. El punto es que el hombre no es permanente. Es obvio que su trabajo tampoco puede serlo. Amén. Amén. Mire cómo vemos este punto de vista. Este punto de vista. Como siempre le digo en los estudios, que siempre me gusta actualizarlo a nuestra vida, porque sabemos que la palabra de Dios fue escrita hace miles de años, pero ¿cómo podemos hacer para que aplique a nuestras vidas? Bueno, pues entonces lo podemos definir de esta manera. El predicador o Salomón, el hijo del rey David, está expresando en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés que todo para él ya era vanidad, lo que se hacía debajo del sol, o sea, en la tierra, que uno trabaja, se esfuerza, se fatiga, acumula bienes, riquezas, pero no sabe quién es el que la va a aprovechar. ¿Usted entiende eso? O sea, que a veces nosotros, aquí vamos entonces al término nuestro, cómo aplica a nuestras vidas. A veces nosotros nos esforzamos, le echamos ganas a algo que realmente que no sabemos si nosotros vamos a partir de este mundo, o quizá media hora más tarde, o quizá el siguiente día. Y entonces descuidamos en muchas ocasiones el mucho afán en lo que es las cosas materiales, descuidamos lo que es la espiritualidad. ¿Usted entiende eso? O sea, que es tener un balance de que, bueno, se supone que sea, si somos personas espirituales, si somos personas que decimos que somos cristianos de veras, que somos personas que somos de espíritu, ¿verdad? Y de testimonio, pues entonces se supone que lo espiritual sea mayor que lo material. ¿Me puede entender? La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Primera, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero entonces, en ocasiones nosotros lo que hacemos, bueno, yo voy a buscar primero lo que es el beneficiarme, y si me sobra tiempo o espacio, pues busco a Dios. Entonces nuestra vida no va teniendo significado. Por eso es que en muchas ocasiones nos da lo mismo llegar a la iglesia o no llegar. ¿Usted puede entender eso? O cuando llegamos arrastrando los pies, todo cansado, 12 horas de trabajo, quizá un night shift o no sé. Estuvimos trabajando y cuando llegamos a la casa o al servicio, ¡ay, Señor! Entonces no le estamos dando lo que le corresponde a Dios. Ay, que el Señor conoce todas las cosas. Sí, conoce, sabe, conoce tanto todas las cosas que sabe que te estás esforzando más por lo material que por lo espiritual. O sea, es vanidad. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo? Entonces, el predicador está diciendo, no sabes en lo que estás esforzándote. Y yo entiendo, ¿verdad? Todos los que somos padres, que queremos tener un buen futuro ya plasmado para nuestros hijos, entonces que ellos no pasen tanto trabajo. Sí, eso es una buena intención. Eso está claro, eso está muy bien. Pero entonces, a nuestro verdadero padre le estamos fallando en algo, que es en el tiempo. ¿Sabe que no tan solamente Dios nos pide el 10% de nuestro salario, sino que también nos pide el 10% de nuestro tiempo? ¿Ah? No lo sabía, se está enterando. Dígame, vi una mano levantada por allí. Pero mire cómo es Dios, mírelo cómo es Dios, que Dios no nos exige un 100%. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nosotros tenemos muchos deberes y quehaceres. Y Él solamente, bien caballeroso, nos pide un 10%. Pero aún así, pidiéndonos un 10%, nosotros le damos en ocasiones 2.5. ¿Sí me entiende? Somos personas adultas, ¿me está entendiendo? ¿Verdad que sí? Entonces, si nos pide un 10% y casi no le podemos cumplir, imagínate si nos pide un 100%. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ese es el detalle. Se supone que nosotros saquemos el tiempo, el primado para Dios, el primado para Dios. Porque de lo contrario, aquí es donde vemos todo que es igual. Llegamos al servicio. Ay, sí, llegué, aplaudí. Sentí que se me pararon 2 o 3 pelitos por este lado. Sentí un poco como que quise moverme, pero algo así. Entonces, pero nada. Entonces, nos vamos acomodando y conformando con esa vida. Entonces, cuando venimos a ver, todo es ¿qué? Vanidad. Todo es una rutina. Entonces ya nada nos da sentido. ¿De verdad me está entendiendo? ¿De verdad me está entendiendo? Vanidad de vanidades. Mire por qué el predicador, Eclesiastés, mire la diferencia del libro de los Proverbios. Cómo esa explicación que dice, si te invitan a comer, pon cuchillo a tu garganta para que entonces no seas de vergüenza. Sigue hablando y dice, saca el pie de casa de tu vecino para que hastiado de ti no te aborrezca. Te sigue diciendo que 6 cosas aborrece Dios y aún la séptima abomina su alma. El que guiña el ojo, el que golpea con su codo, el que habla mentira, el que habla contra su prójimo, etcétera. Y entonces uno ve y dice, wow, el libro de los Proverbios, con eso nada más uno puede vivir agradantemente a Dios. Pero ahora vemos el libro de Eclesiastés y vemos todo lo contrario. ¿Qué pasó con el predicador? ¿Qué pasó con Salomón? De momento estaba acá arriba y de momento, pues, no, ya todo me da lo mismo. Quizás muchos escritores dicen y muchos estudiosos que fue por una desilusión. Me va siguiendo, me va siguiendo. Porque las desilusiones, ¿qué hacen? Desaniman, ¿verdad que sí? Por eso nosotros tenemos que estar puestos los ojos en Jesús. Todos nos pueden fallar, pero Cristo nunca nos va a fallar. Si nosotros ponemos la confianza en el hombre en cualquier momento dado, como está hecho, compuesto de carne y de hueso, o sea, de un origen adámico, ¿verdad que sí? Que en cualquier momento nos puede fallar. Entonces, ¿qué dice el autor de los Hebreos? Que pongamos la confianza en Jesús. Él nunca nos va a fallar. Continuamos, el punto número 2. Dice, los interminables ciclos de la naturaleza parecen carecer de propósito. El autor de Eclesiastés, ¿me escucho? Ay, sí. Aquí estoy. El autor de Eclesiastés trabaja aquí con un ciclo de la naturaleza que parece ser interminable. Precisamente esos ciclos para Salomón, la vida del ser humano es como esos ciclos naturales. Por más que se esfuerce, no llega a ningún lado y todo vuelve a ser una y otra vez. Y el primer lugar no habla del ciclo solar, amanecer y anochecer para luego volver a amanecer y así subsecuentemente. A reglón seguido nos habla del viento y su viaje por la tierra de norte a sur y de sur a norte, de manera interminable. Finalmente, nos habla del ciclo del agua, el hidrográfico, indicando que todos los ríos y arroyos corren hacia el mar, pero este nunca se llena y que de alguna forma esa agua vuelve al ciclo, al sitio donde nace el río o arroyo y regresa al mar. La naturaleza sigue siempre, sigue y seguirá su curso, la salida y puesta del sol, el viento, los ríos, la evaporación del mar para formar nuevamente las nubes y las lluvias. En todas partes que el hombre vea o escuche, ve la misma cosa. Todo el curso de la naturaleza sigue igual, ni hay variación en ella, ni nada nuevo. En el porvenir no habrá memoria de los afanes de los hombres. Por todo esto, el predicador ve que son inútiles las actividades de los hombres. Amén. Por eso, ya el predicador, Salomón, ¿verdad? El libro de Eclesiastés, lo que nos enfatiza a nosotros es que nosotros tengamos una vida plena con Dios, una relación. Volvemos a lo mismo, desde que se me dio la oportunidad de ser maestro de escuela bíblica, lo que he querido inculcar, recalcar y seguir recordando, siempre es la relación nuestra con Dios. Eso es lo más importante, lo básico, todo fundamento. Se empieza la relación con Dios. ¿Por qué, hermano Andino? Porque si yo tengo una relación con Dios, o sea, una intimidad, una vida devocional, no tan solamente esperar a llegar a la iglesia para cantar cuatro coros, o llegar a la iglesia y leer la Biblia, o llegar a la iglesia y orar. No, sino que yo tengo que tener una relación con Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a utilizar a un vaso, sea el pastor, sea la pastora, sea un hermano, sea el evangelista, sea la persona que sea, lo que esa persona va a hacer es confirmar lo que ya Dios te había hablado en tu intimidad. ¿Usted entiende eso? O sea que si yo busco a Dios en mis rodillas, en mi aposento, en el lugar secreto mío, yo estoy orando a Dios, Dios me revela por medio de visiones o por medio de la palabra o que hable a mi corazón, o si tengo el privilegio de escuchar su voz, pero ya Dios me lo está hablando a mí directamente, entonces se levanta el hermano Gonzalo y me dice, así te dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Teniendo la confianza en Dios, porque Dios utilizó al hermano para confirmar lo que ya él me había dicho en la intimidad. Pero si no tengo una relación con Dios, y vuelvo y lo repito, dependeré de que alguien me diga algo de parte de Dios. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares. En muchos lugares cuando usted va, por eso es que usted ve cuando viene un predicador que ¡guau! ¡Y esto! ¡Y ahí está Dios! Entonces se llena el altar. ¿Por qué? Porque yo quiero oír una palabra de parte de Dios. ¿Cómo es eso posible? Por eso, porque vi que el predicador Dios lo utilizó. Entonces vamos a ver qué Dios me dice. Está aquí. Está en la palabra. Lo que Dios me puede hablar a mi vida está aquí. Pero entonces, si no tenemos una relación, dependemos de que alguien nos diga, así te dice el Señor. ¿Realmente usted está entendiendo? Entonces, esa es mi intención. Mi mayor intención es siempre inculcarle, recordarle, decirle, no, haga su relación con Dios, intime con Dios. No espere a llegar al servicio, no, busque a Dios. En su carro va de camino al trabajo, Señor, te entrego este día, lo deposito en tus manos. Usted hace una relación con Dios, en continua comunión con Dios. Entonces, cuando usted llega ya al servicio o su vida con Dios, llegó y de momento todo el mundo está apagado, pero en el devocional usted llegó y usted está hasta danzando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque usted hizo una relación, una comunicación. No, usted no me entendió. Usted no me entendió. Ese es el detalle. Entonces, si no lo hacemos de esta manera, me levanté, me hice el café. Los que beben café, que son cafeteros, prepararon el lunch, pusieron el carro a calentar un poco, se montaron en el carro de camino al trabajo. Ves las mismas máquinas, los mismos empleados, ves las mismas personas y todo para ti es lo mismo. No hay un sentido, no hay un significado. Todo viene siendo como que otro día más. Ya todo es una monotonía. Algo rutinario, pero se levantó uno. Señor, te entrego este día, Señor, permíteme tener una experiencia en este día, aún así en el trabajo. Ponme a alguien, una persona en el camino con que yo le pueda hablar de ti, esto, lo otro. O sea, una comunicación con Dios. Entonces, todo el camino y todo el día es que diferente. ¿No sería que el predicador o Salomón ya se estaba alejando el corazón de Dios? Para verlo todo como que le da lo mismo. Pongámonos a analizar nosotros ahorita. ¿Qué estaba pasando con el predicador, con aquel que le pidió sabiduría a Dios, con aquel que tuvo la experiencia que Dios se le reveló, aquel que estaba en la dedicación del templo, descendió una pelota de fuego que quemó el holocausto y los sacerdotes no podían ministrar porque había una gloria tan y tan grande? Aquella persona. Y entonces verlo hoy día, o como leemos, que dice que todo le da lo mismo. Se parece a nosotros. Algo nos pasó en el camino. Antes sentíamos a Dios, danzaba en una sola pierna, danzábamos como era, o como trompito, o como campana, o como pollito. Pero danzábamos, ¿verdad que sí? Sentíamos a Dios. ¿Y qué pasó en el camino? ¿No será que en Estados Unidos hace mucho frío? Alábalo. ¿Usted me está entendiendo realmente? ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo que ya vemos las cosas como la está viendo el predicador? Me da todo lo mismo. Conteste, vamos, tíreme de allá para acá. Dígame, ¿qué es lo que está sucediendo? No, ya me salvé yo y el que está afuera es que se arregle como quiera. Ok. Por acá. Ajá. Adentro, un lugar santo en donde llegaban todas esas palabras santas adentro. Y entonces todo adentro de la mente hay un inconsciente adentro. Sí. Y ese va captando todo. Y ahí va reteniendo todo eso. Que el Señor es un americano y es un pastor de una iglesia. Y siempre va con él y siempre está aquí trabajando conmigo. Y si no, yo voy a visitarlo a ver. Y él dice que eso, todo eso se ha ido perdiendo. Porque hoy en día entran tantas cosas de lo que está hablando. Sí. Y deja uno todo eso a un lado, pensamos, vamos a una iglesia, queremos ver un buen sonido, un buen que quién está cantando, cuántos cantantes traen, pero no dejamos este lugar adentro. Y realmente dice que el cristiano se mira allá afuera. Amén. Allá afuera está el cristiano. No está aquí. Aquí solamente en una casa de oración dice que viene uno a orar, a gracias a Dios, pero todo el cristiano está allá afuera. Se mira afuera. Amén. Por allá. Yo creo que la falta de sometimiento ha desmayado mucho en muchas vidas y en muchas iglesias. Porque cuando estaba antes el sometimiento y tú veías la gente que se sometía, la gente que sí tenía compromiso con Dios, solamente entraban por la puerta, por los atrios de la casa del Señor, aún hasta en el parking, y se sentía la presencia del Señor. Ahora hay que hacer fuerza y hay que seguir adorando para poder sentir la presencia del Señor. Yo creo que el sometimiento ha desmayado en muchas vidas y en muchos lugares, porque cuando nosotros nos sometemos al Señor y nosotros tenemos ese compromiso con Dios, yo te aseguro que la palabra nos habla como tú explicabas. No tenemos que permitir que ningún predicador nos esté diciendo lo que la palabra nos habla. Pero muchas veces cuando no hay compromiso y no hay sometimiento a Dios, queremos oír palabras siempre de predicadores de afuera. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que cuando tú no estás metido en la visión de Dios y no tienes el compromiso con Dios, a ti te pueden dar una palabra errónea y te dicen, así dijo el Señor, y como tú no tienes el compromiso con Dios, ya tu vida no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dieron una palabra que no era de parte de Dios nada, y a lo mejor eso que te declararon para ti nunca lo viste llegar, y ya por eso te desilusionaste de la iglesia y de llegar a los caminos del Señor. Amén. ¿Qué es lo que? Sí, pastor, pastor. Amén. Dios le bendiga a todos. Yo creo que hay una situación que hoy en día está ocurriendo en la iglesia. Dos cosas que yo pienso. Número uno, creo que las redes sociales influyen muchísimo hoy en día en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque en vez de sacar tiempo para orar, estamos metidos en el aparatito todo el día. Así es. ¿Qué vemos? Vemos cosas buenas, pero vemos cosas que no son tan buenas también. Entonces, eso hace que nuestra mente maquine. O sea, vemos aquel hermanito, hermanita, ¿verdad? Y empezamos a pensar cosas que no son muchas veces. Y le da uno libertad al pensamiento para que llegue lejos en vez de directamente estar metido con el Señor. Esa es una. Segundo, pasa exactamente lo que pasaba en la época antes que Babilonia ocupara o sitiar a Jerusalén. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Así es. Cuando el corazón del pueblo está lejos de Dios, a Dios no le importa cuánta ofrenda tú le traigas, no le importa nada de eso. Él lo que quiere es que el corazón nuestro esté cerca de Él. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría en esa época? Se levantaba un profeta de Dios. Pero en vez de creerle al profeta de Dios que venía con corrección, ¿verdad? Que se vuelvan a Dios, lo que hacían era decirle que era mentiroso y le hacían caso a los falsos profetas. ¿Por qué? Por lo mismo que tú estás diciendo, Joel, es que el corazón del pueblo estaba lejos de la intimidad con Dios. Amén. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy. Aquí, en Argentina, en México, en Chile, donde sea que haya un cristiano, eso es lo que está ocurriendo hoy, para mí entender. Amén. En el pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios no tiene conocimiento, porque no se acerca verdaderamente a aquel que le da conocimiento, que le puede dar sabiduría. Entonces el corazón está lejos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a creer cosas que no son. Y al no tener una comunión con Dios, ¿cómo verdaderamente vamos a poder corroborar que eso viene de parte de Dios? Así es. ¿Amén? Amén. Ese es mi punto de vista. Gracias, pastor. Muy, muy, muy importante. Gracias, pastor. ¿Sabe? La mayor preocupación de los fieles servidores de Dios, ahí en este caso van damas, caballeros, jóvenes que aman a Dios en espíritu y en verdad. La mayor preocupación de nosotros es que en un mañana, si no se sigue con la intimidad con Dios, las iglesias pasan o van a pasar a ser un club social. Amén. Entonces, ¿De qué nos sirve a nosotros que no tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en una casa donde nos reunimos, que no podamos sentir al Espíritu Santo? Solamente llegamos, leemos el sermón bíblico y ya se acabó todo y nos vamos todos para nuestra casa sin una relación con Dios. ¿Sabe qué es otro de los detalles que está sucediendo? Como dije al principio, es que nos inclinamos muchas veces más a lo material. Y no es que no sea malo, no es malo, no es malo, no es malo. El trabajar no es malo. Y el tener posesiones y bienes no es malo. El detalle es que yo me afane y que tome el tiempo que le corresponde a Dios a dedicárselo a eso. Ahí está la falta. Y eso sí que está mal. Porque si yo sé, por ejemplo, hágase esta pregunta usted. Como y yo voy a entrar por donde el pastor me abrió la puerta y yo voy a entrar por ahí. Según el tiempo que nosotros pasamos en Facebook, no sé cuántas horas o cuántos minutos, media hora, una hora, cinco horas, tres horas, ¿y cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia y a la oración? Si le dedicáramos el mismo tiempo a la Biblia y a la oración, el mismo tiempo que le dedicamos a la tecnología, fuéramos personas que voláramos por los aires, créame. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende? Pero la tecnología está matando la espiritualidad. Si queremos una iglesia poderosa en el espíritu, tenemos que buscar al espíritu. Aquí no hay muchos amenes. Pero es la realidad, es la realidad. Y acuérdese de algo, yo soy una persona que expreso las cosas como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo voy a rendirle cuentas a Dios de lo que yo enseñé. Y yo no vine a entretenerlo ni a decirle lo bien que usted está haciendo. Lo bien que usted está haciendo y lo bien que yo hago lo conoce Dios. Queremos que Dios nos corrija en lo que estamos haciendo mal, ¿verdad que sí? Porque no queremos quedarnos en esta tierra. Queremos irnos con el Señor para el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Porque si no, pues entonces usted está ahí, usted y yo estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Se equivocó de lugar entonces. Amén. Por aquí, por allá, no todos a la vez. Mi sentido, como yo siento, es como a una necesidad que necesitas algo personal. Si yo en 3 días... o 4 días, 3 días, yo no leo algo, siento que algo ya no... Falta algo. Falta algo o me vuelvo a la Sarai vieja. Okay. Llegan momentos. Entonces, si no lees algo, es algo que... No sé cómo explicártelo, es algo que es una necesidad. Y tanto nosotros aprendemos como él aprende y aprende mi niña. Todas las noches nos ponemos a leer algo, ella aprende, yo aprendo y él aprende. ¿Me entiende? Amén. ¿Por qué? Porque me dice ella, es como like a Bible study que tenemos en casa, me dice ella. O sea, no sé mucho, pero es algo que necesitamos nosotros. Sí. Si no lo tenemos, en 2 o 3 días ya algo, ya anda mal. Algo siente anda uno mal. Como que le falta algo. Y esa es su relación con Dios. Y esa es una demanda de que Dios le está haciendo a usted. De que no puedes pasar, hey, está pasando mucho tiempo sin leer, sin aprender de mí. Recuerde, si usted quiere aprender de Dios, está aquí. Si usted quiere conocer a Dios, está aquí. Usted no puede conocer, es que usted no puede, ni usted ni yo podemos conocer a Dios si no leemos la Biblia. Es que esto es algo que no tiene lógica. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios si yo no leo la Biblia? En la oración, tiene que acompañarlo con la Biblia. El ayuno tiene que acompañarlo con la Biblia. Si no hay un balance con todo, entonces estamos desbalanceados, estamos cojos. Algo nos falta. ¿Verdad que sí? Amén. No se moleste conmigo, por favor, yo le amo. Vamos al siguiente punto, que esto está bueno. Dice una pregunta, dice, ¿hay algo nuevo? Eso es una pregunta. ¿Hay algo nuevo? Punto 2 dice, ¿hay algún gran propósito para la existencia? Amén. El hombre sigue luchando con los mismos problemas básicos que siempre ha tenido. Este es el ciclo de trabajo que es el cansancio de las personas de forma similar a los ciclos repetitivos observables en la naturaleza. Parece que hay un avance significativo, por ejemplo, la evolución social, pero eso es solo porque la gente evalúa la historia de manera superficial. El ser humano sueña con utopías futuristas porque no ha sido capaz de ver que no ha hecho progreso alguno en su jornada de vida. Las generaciones futuras cometerán el mismo error. El ciclo se perpetuará, la tecnología cambia, pero la naturaleza y la actividad humana siguen siendo las mismas. El pensamiento expresado en los versículos 9 al 11 de este primer capítulo de Eclesiastés parece indicar un pesimismo muy marcado en la mente del autor. Pesimismo o no, Salomón plantea algo que muchos saben y sienten pero no expresan, y es la llamada inutilidad de la vida sin Dios. El que no tiene a Dios en su noticia realmente no vive. Si no existe y existe en ese ciclo monótono expresado en este pasaje, no existe beneficio neto eterno para los creyentes que obran bien. Salomón tenía una perspectiva inusualmente amplia para una persona que vivió cuando lo hizo. Evidentemente, la mayor parte de los hebreos eran conscientes de que hay vida más allá de la tumba. Los patriarcas también tenían alguna revelación de la vida después de la muerte. Amén. Mire lo interesante de esto. Mire lo interesante en este último punto. Si nos basamos en ese último punto, que hay una vida después de la muerte, según los hebreos o los judíos tenían un conocimiento sobre ello. Cuando Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén que si comía de aquel fruto que iba a morir, y sabemos, según leemos la Biblia y conocemos hoy día, que Adán no murió, sino que Adán siguió viviendo, pero sí murió espiritualmente, o sea, se cortó la relación con Dios. Porque la desobediencia, mire lo que hace la desobediencia, te aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. ¿Qué es lo que quería Dios con el hombre? Que estuviera de continua comunicación. Entró el pecado, ¿qué pasó? Se cortó, se separó. El pecado, la desobediencia nos separa de Dios. Y podemos pensar de que Dios está ahí. Sí, Dios está ahí. Pero entonces Dios no puede obrar de tal manera. Recuerde que nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. ¿Verdad que sí? Juan lo dijo, el Espíritu Santo al cual yo enviaré y estará con vosotros y estará en vosotros, o sea, dentro de nosotros. Recuerde, como dijo el apóstol Pablo, según la carta a los Corintios, que nuestro cuerpo es templo de ¿qué? O sea, que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Y entonces, yo he hecho el ejemplo, o le he ilustrado, de que hay dos vasos de cristal. Hay uno de agua limpia, purificada, bien limpiecito el vaso. Y entonces, hay uno que está un poco sucio, ¿verdad? Tiene bastante polvo y el agua adentro está turbia. Entonces, ¿cuál usted se va a beber? ¿Ah? La limpia, ¿verdad? La lógica, por favor, hermano, es la lógica, por favor. Si le dan a escoger un vaso de agua limpia, fría, que se ve ahí hasta bajando, y dice, ay, yo quiero esa. Y usted mira la otra y dice, así, imagínese el Espíritu Santo que es santo. Que dice la Biblia que no puede morar en vasos sucios. Entonces nosotros con nuestras conductas, nuestras malas conductas y actitudes, nosotros contristamos al Espíritu Santo. Hermano, ¿y por qué yo no siento el Espíritu Santo como lo sentía antes? Búsquese usted mismo. Yo no le puedo contestar esa pregunta. Mire a ver qué usted o qué yo estoy haciendo que tengo al Espíritu Santo contristado. Que antes yo lloraba en la presencia del Señor y ahora me tienen que pellizcar bien duro para yo poder llorar. ¿Sí me entiende? Entonces, que antes cantaban una alabanza que hacen años que yo la oía y me hacía llorar, me estremecía por dentro. Y ahora no la oigo y lo que quiero es que se calle esa persona porque ya me cansa. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está sucediendo? O sea, nosotros, ¿en qué manera nosotros nos estamos matando nosotros mismos? No es nadie, nadie me está matando, nadie me está haciendo nada. Recuerde que usted es dueño de sus decisiones. Nadie me obliga a mí a nada. ¿Verdad que no? Entonces, yo soy el dueño de mis decisiones. Dígame, hermano Ricardo. Nos estamos enfriando. Estamos, ¿por qué estamos tibios, hermano Andino? Bueno, porque asistimos a la iglesia, fingimos, eso es lo que se está colando dentro de las iglesias, el fingir estar en santidad, el fingir ser santo, que estoy sintiendo el Espíritu Santo. Sabe Dios si lo que estés fingiendo y eres un mentiroso, una mentirosa, si viene Cristo se queda. Porque hermano, a usted yo lo puedo engañar, pero a Dios yo no le engaño. A Dios yo, la Biblia lo dice, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios, ¿qué? No puede ser burlado, porque todo lo que el hombre que sembrare, eso mismo va a cosechar. No pretenda de que usted si siembra una naranja, le salga un mango. No, lo que usted siembra es lo que cosecha. Pero recuerde algo. La vanidad, cuando ya todo nos da lo mismo, es que nosotros estamos fallando en algo. Y yo no estoy señalando aquí a nadie. Estamos por la palabra. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que ya para nosotros ya todo nos da lo mismo? Dígame, hermano Gonzalo. Amén. Ok. Claro. Yo siento que he perdido ese amor. Porque antes yo, al que pasaba, yo le hablaba, yo iba a los campos, caminaba 2-3 millas, no me importaba. Y ahora, ¿qué pasó? He perdido ese amor. Por eso, ese es el detalle. Diga, hermano. Yo creo que tenemos que volver, como dice el maestro antiguo, volver a enamorarnos de Dios. Ese es el punto. Nosotros somos los únicos que sabemos en qué hemos fallado. Que nosotros ya vemos todo como que se supone que la iglesia no pueda ver las cosas como vanidad. Se supone que nosotros, dígame, hermana Wendy. Ajá. Anteriormente, yo no asistía a una iglesia, pero él nos decía, pero pues igual, o sea, uno de rebelde no oía esa palabra. Pero yo decía, ay, pero es que es muy complicado eso de que tengan que usar pantalón, de que de esto, que te ponen muchas reglas y que aquí, que allá. Pero lo que pasa es que uno quiere vivir el evangelio a nuestra manera, no como ese Dios manda. Y pues eso lleva a una otra cosa y pues te enfría y es cuando todo te da igual. Todo te da igual. Gracias por su expresión. Mire, Jesús lo dijo de nosotros somos los que complicamos el evangelio, vamos. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es ¿qué? Es fácil. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ligera es la carga. O sea, somos nosotros mismos los que complicamos o ponemos esto tan difícil. Que si tengo que dejar de hacer esto, usted no tiene que dejar nada por complacer a nadie. ¿Usted entendió eso? Usted no puede, yo no le puedo decir, no, hermana, tiene que dejar los jeans, tiene que dejar los pantalones, tiene que dejar los aretes, se tiene que dejar de pintar, porque si no, no entra el reino de los cielos. No me corresponde a mí como predicador. Eso le corresponde al Espíritu Santo, hacer el cambio, el trabajo, la transformación. Pero, un paréntesis, si yo busco al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en mí? Santificarme. ¿Usted entiende eso? O sea, que si yo busco al Espíritu Santo, Él me lleva en una santificación. A mí nadie me dijo que yo tenía que dejarme de depilarme las cejas. Fue el mismo Espíritu Santo que lo hizo conmigo, de que dejara de depilarme quizá el cuerpo. No lo dijo ningún hombre, lo dijo el Espíritu Santo trabajando conmigo. Amén. ¿Usted entiende eso? Pero yo tuve que buscar al Espíritu para que Él me entrara en la santificación y en un molde. De lo contrario, voy a ser uno más del montón. Y voy a decir, ah, pero eso es ordinario, ¿para qué tanto dejarse eso y hacer esto otro? Si tú puedes vivir, buscar a Dios. Mire, mire, mire, usted puede buscar a Dios y no tiene que hacer todas esas cosas. No. Me gusta esto, me gusta, me gusta, me gusta. No, porque Dios, mira lo que dijo Pablo hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Espíritu, alma, ¿y qué dice? Y cuerpo. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Ah, me gusta. Si Dios quisiera que usted andara por ahí como vino al mundo, pues entonces Dios lo dejara. Pero ¿qué hizo al hombre cuando entró en desobediencia? Lo primero que hace es un sacrificio y corta la túnica y viste al hombre y viste a la mujer. Ah, porque si Dios quisiera que por ahí la mujer andara enseñando todo, esto no es una carnicería para exhibir la carne para que usted compre la mejor que le guste, no. Esto es la casa de Dios y el hombre y la mujer de Dios tiene que vestir para Dios, santo por dentro y santo por fuera. ¡Aleluya! Quiero salir corriendo. ¿Cuánto me faltan ya? 5 minutos. Espérate que no voy a predicar yo. Me dio calor ya. Gloria a Dios. Bueno, vamos para el último punto porque ya se nos hizo tarde, ya corto ya. El punto B dice, a más conocimiento, más desilusión. Wow. Alguien que le dé lectura, rapidito por ahí. No todos a la vez, no todos. A lo que mueve esos dos muchachos. Aleluya. Salomón relata cómo se había dedicado a la búsqueda de la sabiduría, queriendo saber todo lo posible sobre el hombre y sus actividades. Y al final se convenció de que esto también es vanidad. Toda la sabiduría del hombre no puede rectificar lo torcido de la vida. Creció en sus conocimientos más que todos los que habían vivido en Jerusalén, pero cuanto más sabía, más le afligía el espíritu, porque el entendimiento de los males del mundo y su fuente sin el poder para rectificarlos es miseria al alma sensible. Salomón tenía recursos únicos para la investigación de la vida que al parecer realiza al escribir Eclesiastés. En primer lugar, él era el rey de Israel y por lo tanto tenía su haber, tiempo, dinero, libros o pergaminos y, en fin, muchos recursos adecuados. En segundo lugar, Salomón poseía una sabiduría superlativa más allá de los hombres comunes, lo que evidentemente ayudaría en el procesamiento de la información recopilada y en la postulación y de conclusiones y resultados. Cuando Eclesiastés 1:14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. El predicador lo que parece decir es que hizo un estudio exhaustivo de todos los tipos de actividades humanas y observó que todos ellos eran un trabajo penoso, es decir, un trabajo difícil, decepcionante. La frase todo ello es vanidad y aflicción de espíritu muestra gratificante la inutilidad de las acciones humanas que Salomón trató de comunicar a sus lectores iniciales, Salomón. Amén. Ok, mire lo que dice ese último subtema, que dice, a más conocimiento, más desilusión. La persona, y si lo basamos en lo que son los caminos del Señor, cuando la persona logra experimentar o que Dios le permite experimentar más allá del conocimiento, un conocimiento vasto de la Biblia, cuando uno va viendo la Biblia como se supone que la vea y uno se encuentre con situaciones que viven las iglesias, uno se desilusiona como cristiano. ¿Usted entiende eso? Porque hay cosas que si se toman livianamente, liviano. ¿Qué quiere decir eso, liviano, hermano Andino? Bueno, que yo lo leí por encima y no entendí o no me enfaticé o no me preocupé por buscar qué realmente quiso decir la Biblia o Dios por medio de esa escritura. O sea, si yo lo cojo por encima porque lo leí y ya pues cumplí con ello, entonces no voy a entender el significado completo. Entonces, cuando usted logra entender, no completamente la Biblia, pero algo bastante de la Biblia, cuando usted ve conductas en hermanos y en iglesias, usted se desilusiona porque ya usted tiene un conocimiento que Dios le ha permitido experimentar. ¿Usted entiende eso? A mayor conocimiento, mayor va a ser la desilusión. Cuando vemos hoy día que en los postreros tiempos, y ya voy a terminar con esto, en los postreros tiempos, dijo Pablo a Timoteo, se amontonarán personas, maestros, falsos maestros, y hablarán fábulas, y las personas teniendo comezón de oír, acumularían o amontonarían el oído para poder escuchar todo ello. ¿Para qué? Para confundir a la iglesia. Hoy día las personas quieren escuchar lo lindo que ellos son, lo bien que hacen las cosas. Nadie quiere escuchar que tiene que corregirse. Nadie quiere que le hablen del pecado ni del infierno. Nadie quiere de la venida de Cristo, porque son cosas que ellos entienden que ellos tienen que dejar de vivir como están viviendo, ¿sí me va entendiendo? Para entonces arreglar su vida, y son pocas las personas que quieren tener compromiso genuino con Dios. Son pocas las personas, pero ¿sabe qué, iglesia? Usted y yo tenemos que ser de esos pocos de tener un compromiso genuino con Dios. Amén. Porque nosotros tenemos que procurar entrar en el reino de los cielos. Ese es el mayor mensaje. Si no se enfatiza en eso, en cada uno de nuestros sermones, de entrar en el reino de los cielos, en una vida piadosa delante de Dios, de que sin santidad nadie verá al Señor, entonces los mensajes son vanos. De lo contrario, yo estaría motivándolo, estaría levantándole su estado de ánimo para que usted siga adelante. No, yo tengo que decirle las cosas como son para que usted en algún día no diga, es que a mí no me hablaron de eso. No, no va a haber excusa. No va a haber excusa. Hermano Andino, ok, mi siervo Andino, ¿predicaste la palabra? Sí, Señor, la prediqué. Pero estuviste engañando a muchas personas. Yo me libro de esa responsabilidad. Póngase en pie. Aleluya. O sea que nosotros somos las únicas personas que sabemos que hemos descuidado para ver todo como una vanidad. Nosotros, no nadie, y esta culpa no es de nadie, somos nosotros. ¿Qué yo he hecho para ver todo como vanidad? Y como que todo ya me da lo mismo. No, el cristiano y la cristiana tiene que vivir continuamente buscando una relación con Dios para saber el significado y el valor de la vida. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú has sido para con cada uno de nosotros. Señor, permite que esta lección, esta enseñanza germine en nuestros corazones, Señor, y nosotros podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a guardarnos para ti, Señor amado, porque en cualquier momento dado tú llamas a tu iglesia o la muerte nos sorprende, Dios mío, Señor amado. Pero queremos depositar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma en tus manos, Señor. Toma control de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.